no, joven ahí. Es más joven. Es más joven. Sí, sí, tiene otra expresión aquí, sí. Tiene otra. No, no. Es aquí sí. Más joven. Sí, sí, sí. Ahora sí, ¿les ves juntos? Sí, sí. Míralo. Míralos, míralos. Bastante juntos, más sí, joven. Yo creo que sí. Y aquí bastante más triste. Pero mira, llevaba la cadena en el reloj. Aquí como diciendo, ¡marcho para allá! Y aquí ya estoy allí. Ya estoy aquí. Como a los toros. Tú analízalo bien y verás.